Gracias, el saludo para ti, para el resto del colectivo y la audiencia que se mantiene en sintonía. Fidel continúa presente en su pueblo. Su legado y sus principios son los que rigen el accionar de los jóvenes cubanos, en quienes él depositara su confianza para dar continuidad a la obra de su vida. Un vertientino que inicia su desempeño laboral como médico, compartió sus emociones al concluir el acto político-cultural que movilizó en la mañana de este sábado a la población del Mediosur agramontino hacia la industria azucarera Panamá, donde hace muchos años compartimos memorias imborrables con nuestro eterno líder. El ejemplo del comandante nos queda a nosotros día a día. Que haya desaparecido físicamente hace un año exactamente no significa que no se haya mantenido con nosotros ahora, en el pasado, y que siempre se nos va a mantener. El compromiso que nos queda a nosotros como jóvenes revolucionarios, como joven de esta patria, en primer lugar está defender el legado que nos dejó, y en segundo lugar, bueno, desde el puesto de trabajo que nos corresponde, él nos enseñó a defender cada día esta revolución por la que dio y por la que todavía seguimos dando por esta patria. Su carácter recto pero solidario, su espíritu inquebrantable que nunca dejó de ser joven y esa sonrisa franca que siempre iluminaba su rostro, dejaron las huellas que hoy siguen nuestros pasos en busca de sus respuestas. Porque me siento el capitán de mi destino, convicto soy pues de mi alma eterno dueño, que sé perder mi vida cual osco soleño y así arrojar las buenas luces al camino. Un reporte de Elizabeth Rivero Cabrera para este espacio. Siempre retoña nueva flor tras su veneno, y agradecer no importa si es muy doloroso, el trozo de verdad que guarda el pecho ajeno.